Esta semana me sentí muy bien leyendo mi canción. Estoy deseando estar en libertad y así aún más crecer. Pero no sabes qué jodidas están las calles en estos días. Vivir en una selva preferiría, allí la pasaría mejor.